Se la quiero dar a los polacos, porque llevo a Batman en el pecho. El último beso que me diste no me convenció. En realidad el primero tampoco. Mermelada de licor de menta, te quiero lejos de mi ballesta. Ya entendí mil formas de hacer daño y sigo solo. Me costó dormir la primer noche, las siguientes desaparecieron. Otra maratón de circunstancias, las más complejas siempre son el Kenyatta ganador, que es el nombre de esta canción, que necesito ponerla acá, Juan, si permiso, porque no la sé. Y los acordes tampoco, así que por ahí van a escuchar que hay como una especie de desfasaje neurosensorial.